Sí, me escucha, hermano Gilberto. Lo que es que te preguntaba, ¿verdad que si te ubicas en el tiempo de lo que estamos hablando? ¿Te ubicas en qué año aproximadamente fue construido el Templo de Salomón? ¿Sí te ubicas en eso, mi hermano? Perdón, sí, ¿me escucha? Ahora sí. No me ubico en eso, hermano. En este caso, mi hermano, lo que primero que revisar, los años en los que vino a ser construido este templo de Salomón, es en el año 2006, aproximadamente. En ese año vino a ser construido el templo de Salomón. Anótame una hoja, mi hermano. Sí. Año 2006. 2006. Ajá. De la creación de Adán para adelante. ¿Sí has entendido que han pasado o que pasaron 4000 años aproximadamente del Mesías para atrás, verdad, mi hermano? Antes del Mesías, ¿verdad? Es en el año 3000. En el año 3000. 3006 aproximadamente. Oh, 3006, no 2006. No 2006, 3006. Porque estamos en el 2013, entonces no hace muchito. No, mi hermano, es precisamente lo que te preguntaba. Sí, mi hermano, el templo de Salomón fue edificado aproximadamente en el año 3006, de Adán para adelante. En este caso tienes que ubicarte... Si del Mesías, de Adán en adelante. Sí, haz una línea en tu... ya sea en tu libreta, haz una línea de tal manera que marques 6000 años. ¿6000 años? Ajá. 6000... Uno, ya sea que lo dividas por miles y que pongas 6 miles, o sea 6 líneas que representen 1000 cada una. Ok. ¿Ya tienes tu hoja, mi hermano? Sí, tengo la primera, dice en el año en... En el año 3006 se construyó el templo de Salomón después de Adán. En el año 3006 se construye el templo de Salomón. En este caso, de Adán a Mesías pasaron 4000 años. Entonces en la línea que rayaste, la primera línea, ponle a Adán. Y en la cuarta línea, ponle al Mesías. Oh, ok. Uno, dos, tres, cuatro, Mesías. Ok, Adán. Después de Adán. Ok. 1000, 2000, 3000, 4000. 5000 y 6000. ¿Por qué y los otros 2000? Bueno, ya lo explico. Los otros 2000 años son del Mesías hasta nuestros días, mi hermano. Ok. En ese año 4000 o año 0, de ahí se empezó a contar otra vez conforme a la historia. Hasta nuestros días llevamos 2012 años, desde ahí, desde que el Mesías vino a aparecer. Ok. Ajá. Sí. Ahora, este templo de Salomón se está construyendo en el año 3006 aproximadamente. Ok. ¿De acuerdo? Sigamos una oración, hermano, para empezar a estudiar. ¿Qué te parece? Adelante. Bueno. Hermano Juan, hágase una oración. Padre nuestro, creador del cielo y de la tierra, en esta tarde te damos gracias, Señor, por habernos permitido estar juntos, Padre, por haber encontrado tu conocimiento, Padre, por habernos dado la oportunidad, Padre, de ser luz, Padre, de no quedarnos mucha oscuridad, Padre, en ese abismo. Te agradecemos, Señor, por todas tus misericordias, Padre, por tu basura, Padre, nos has mirado, Padre, nos has amado, Padre, nos estás formando, Padre, para que podamos agradarte, para que podamos hacer tus obras, Padre, tu voluntad, Señor. Nunca dejes, Señor, que se haga nuestra voluntad, Padre, antes, Padre, y pídelo, Señor, que lo que no te agrade, Padre, desista lo de nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, por todos nuestros hermanos, Señor, por los que están en la prisión, Señor, por los que no tienen de comer hoy, Padre, por que padecen enfermedades, Padre. Te damos gracias por sus vidas, Padre, y te pedimos, Señor, extiendas un poco de esa gran misericordia que tienes sobre ellos, Señor. No les desapares, Padre. Antes perdónanos, Señor, al igual que a nosotros, Señor. No somos quien para pedirte, Padre. Pero si en ti estás, Señor, perdónanos, Padre, Señor. No nos deseches, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos das a diario, Señor. En nombre de tu amado Hijo Jesús, mi Dios, amén. Amén. Y entonces, te menciono, mi hermano. Sí. En este año es donde se está construyendo este templo de Salomón. Ok. En ese año 3006, cuando se construyó el templo de Salomón. Entonces, vamos a ver, se va haciendo 1, 2, 3 mil años antes de que viniera menos de 1000 años antes que viniera el Mesías, son 904 años. Exactamente, mi hermano. Bueno, entonces nos está mencionando, mi hermano, que en esta fecha viene a ser construido el Templo de Salomón, pero este templo que construye Salomón, sabemos que el Poderoso no lo mandó. Este templo es destruido en el año 606. Fue construido. Fue destruido. Oh, fue destruido. Ajá. Fue destruido. O sea, yo pensé que era construido. No, no, destruido en el año 606. Quiere decir que esos 606, esos 606 son los años antes de la venida del Mesías. Si estamos hablando de años desde Adán al Mesías, entonces te voy a proporcionar la fecha. En el año 394, en este caso sería 3394, de Adán para adelante es destruido el templo de Salomón. ¿Sí me entendiste, mi hermano? Fue construido en el año 3006. En el año 3394 es destruido. Oh, ok. Espérame un segundo. Lo que pasa es que ya me hice bolitas porque... ¿Mi hermano? Lo que pasa es que me había dicho, yo le había entendido que en el año 3006 fue destruido. En el año 3006 fue construido. Construido, exacto. Construido. Y en el año 306 fue destruido. Fue destruido en el año 3394 fue destruido. Ok. Te digo que ya fue destruido por el rey Nabucodonosor. Para

era el año 2928, mi hermano. ¿Te acuerdas que te dije que era en el 3006? Borra ese año y ponle 2928, por favor. Ya, me fue 2928, fue cuando fue construido el templo. Así es. ¿Y destruido? ¿Destruido? Dime. Ajá, ¿y destruido? No, es la misma fecha. ¿Cuál fecha te di? 3394. En esa misma fecha fue destruido. 606 años antes de que el Mesías viniera, cuando llegó Nabucodonosor, rey de Babilonia, y empezó a conquistar la tierra de Judá. Pues aquí te está mencionando cómo es que Nabuzaradán, capitán de la guardia, dice que hace los destrozos en esta casa y quemó la casa totalmente. Dice, y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa del Señor, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa del Señor, y llevaron el metal de ello a Babilonia. Lleváronse también los caldeos las paletas y las tenazas y los cucharones y todos los vasos de metal con que ministraban, e incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia hacia Babilonia. Las dos columnas, una mayor y las basas que Salomón había hecho para la casa del Señor. No había peso de todos estos vasos. La altura de una columna era de 18 codos y tenía encima un capitel de bronce. Y la altura del capitel era de 13 codos. Y sobre el capitel había un enredado y granadas alrededor. Todo de bronce y semejante a obra. Había en la otra columna también con el enredado. Tomó entonces el capitán de los guardias a Seraías, primer sacerdote, y a Sofonías, segundo sacerdote, y tres guardias de la vajilla, y de la ciudad tomó a un eunuco, el cual era maestre de campo, y cinco varones de los continuos del rey, que se llevaron a la ciudad del rey, que se hallaron en la ciudad, y al principal escriba del ejército que hacía la reseña de la gente del país, y 60 varones del pueblo de la tierra que se hallaron en la ciudad. Entonces Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevólos a Ribla, al rey de Babilonia. Tácticamente, ahí te está mencionando cómo es que vino y se llevó todo esto y destruyó totalmente la casa del Señor. Ese templo que había edificado Salomón, lo destruyó. Sí, hermano, sí. Ahí ya es destruido el templo de Salomón, mi hermano. Por lo tanto, no estamos hablando de que el Mesías, cuando fue para allá, no estamos hablando de este templo. Estamos hablando del segundo templo, el que vino a edificar Zorobabel y Salatiel. Ahora, mi hermano, ellos comienzan la edificación de este templo en el año... Te voy a hablar ahora del segundo templo. ¿Ese templo que me va a hablar ahorita fue construido después? Sí. ¿Del que se destruyó? Sí. Ok. Sí, este otro templo que se edificó, mi hermano, vino a edificarse en el año 3564. ¿Qué año te di para el primer templo? ¿En qué año fue destruido, mi hermano? En el año primero fue construido en el 2928 y fue destruido en el año 3394, a 606 años antes del Mesías. ¿Estoy bien? En el 3394, ¿va? Fue destruido, sí. En este caso sí es 3300. Pero como he estado checando aquí los apuntes que tenía mi hermano, es en el año 3357. 3357 fue construido el siguiente. No. Fue destruido el primer templo. 3357. Ajá. Okay. Y fue construido en el 2928. Sí. Y destruido en 3357. Entonces cambia la fecha del año 1606. Sí. Sí, mi hermano, exactamente. ¿Sí entiendes por qué? ¿Por qué? Porque entonces... ya me hice bolas. Es el año 643, mi hermano. ¿Para qué? ¿Por qué me decías que el año 606 estaba mal? Porque... fue destruido el templo de Salomón en el año 606 antes del Mesías. Esa fecha te la vas a cambiar por 643 antes del Mesías. Y del Mesías para adelante es el año 3000. ¿3000 qué te dije? 3357. De Adán hacia adelante. De Adán hacia adelante son 3000. 657. Y del Mesías para atrás es 643. ¿Ya estamos claros con eso, mi hermano? Del Mesías para atrás son 643. 643 años. Así. Ajá. ¿Ahora sí ya está todo claro, mi hermano? Sí. Entonces, prácticamente, en este templo de Salomón se construyó y se destruyó, y el Mesías aún no aparece. Ahora te digo la otra fecha en la que vino a ser construido el otro. Sí. Okay. Ahora sí, la venida del otro. En este caso, mi hermano, el segundo templo, ¿no?, o inicia su construcción 3464. Ok, 3464. Vino a ser construido por Zorobabel y Salatiel. Zorobabel y Salatiel. Ajá. Esta ya es ordenanza del poderoso. Y esto es a 3464 años después de Adán. Así es. 3464 años de Adán para adelante. Del Mesías hacia atrás, hacia esa construcción, es el año 536. Espérame un segundo, pero construido de... y del Mesías hacia atrás. Del Mesías hacia atrás es el año 536. 536. 536. Ajá. Ok. ¿Ya estamos bien, mi hermano? Ahí estamos bien. Este templo, este segundo templo, sí fue ordenado por el poderoso que se construyera, a diferencia del de Salomón. Este sí fue ordenado que se construyera. Ese templo fue destruido, te doy la fecha primero de cuándo fue destruido. Es destruido en el año 70. ¿Cuál de cuál? ¿Este del... ¿Este otra vez? Sí. ¿El de Zorobabel y Zarathiel? Ajá. El Mesías llega en el año 4000. Pero en el año 4000 también se le conoce como el año cero, porque vuelve a iniciar el conteo. De ahí se contó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, otra vez hasta llegar hasta el año en el que nosotros estamos hoy en día. Año 2012, después de que apareció el Mesías en Israel. Entonces, ese templo, ese que construyó Zorobabel y Zarathiel, llegó hasta el Mesías y sobrepasó la existencia del Mesías 70 años. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? Sí. Sobrepasó la existencia del Mesías 70 años más de su, después de su... Después de que apareció el Mesías. Ok. Entonces, el año 4000 vas a marcar una línea adelantito donde le vas a poner... El 4070 años después de Adán. Así es, mi hermano. Uh-huh. Exactamente. Cuando fue destruido ese templo de Zorobabel y Zarathiel. Listo. En el año 4000 vino el Mesías y en el año 4700 fue destruido el templo de Zorobabel y Zarathiel después de Adán. ¿4000 qué? ¿4000 qué? 4070. Ah. Fue destruido el templo de Zorobabel 70 años después del Mesías. Así es, mi hermano, exactamente. Debes de considerar que existieron esos dos templos a lo largo de la historia israelí. Existieron esos dos templos. Uno existió por Salomón hecho, ¿no? Y el otro por Zorobabel y Zarathiel. Pero el que hizo Salomón no lo ordenó el Poderoso. El que hizo Zorobabel y Zarathiel sí lo ordenó el Poderoso. Okay. Vamos a Esdras. Esdras capítulo 1, versículo 1, en adelante. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Elohim con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor Elohim de Israel. Él es el Elohim, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Elohim, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los ministros y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Elohim para subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los utensilios Todos los hizo llevar, desbastar, con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. ¿Sí te diste cuenta, mi hermano Filiberto? Sí, sí, que ahí fue... ¿Cómo es que...? Sí, sí, te escucho. Sí, sí, que en este tiempo fue cuando fue construido el otro templo. Así es, mi hermano, este es el segundo templo que está siendo construido. Este ya lo ordenó ¿quién? Según lo que te está diciendo los primeros versos. ¿Lo ordenó el Señor? Versículo 2, mi hermano, exacto. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces este ya lo mandó totalmente el Poderoso, ¿ah? Sí, ahí sí está mandado por el Poderoso. Ahora vamos a Isaías capítulo 45 para que te lo confirme. Vamos, Isaías primero capítulo 44, verso 27 y 28, y después capítulo 45, verso 1 y 2. ¿Qué dice a las profundidades secaos y tus ríos haré secar? ¿Qué dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado? Así dice el Señor a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes. Adelante, mi hermano Isma. ¿Qué dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar? ¿Qué dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado? Así dice el Señor a su Mashiach, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Sí, entonces hasta aquí vamos, primer plano. Sí, hasta aquí vamos entendiendo lo del segundo templo y... Entonces este templo que está siendo edificado es edificado por el Todopoderoso, por orden de él, porque así lo está mandando. A diferencia del primero, el primero no lo está mandando a edificar él, sino que fue algo que Salomón viene a edificar. Entonces, mi hermano, cuando el Mesías estuvo ahí en Jerusalén, ¿en cuál de los dos templos estuvo? ¿En el de Zorobabel o en el de Salomón? En el de Zorobabel, porque el de Salomón ya había sido destruido. Exactamente, mi hermano. Nos están mencionando que ya cuando hizo esa expresión el Mesías, ¿acerca de qué casa lo hizo? ¿Acerca de la casa de este? Zorobabel. Ajá, mi hermano. Sí. Vamos a Mateo, capítulo 21, versículo 13. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahí les está citando las palabras que están en el profeta Jeremías, y les dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones la habéis hecho. Eso está mencionado ahí en Jeremías capítulo 7, mi hermano. Versículo 11, ¿cómo dice? Jeremías 7:11. Jeremías capítulo 7, versículo 11. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice el Señor. ¿Se dan cuenta de lo que nos está mencionando? Jeremías está diciendo aquí en el capítulo 11, está preguntando, porque el verso 10 dice, vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis, librados somos, para hacer todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre? Está preguntando, ¿es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre? ¿Por qué les pregunta él cueva de ladrones? ¿Qué estaban haciendo ahí? Estaban vendiendo y comerciando dentro y todo eso, dando malas doctrinas y todo, ¿no? Ellos estaban literalmente haciendo lo que no es recto delante del Poderoso. Realmente estaban así como nos lo está diciendo en Mateo, que dice que cuando entró el maestro miraba todas las ventas que tenían ahí. Miraba todas esas ventas que tenían dentro de la casa y entonces se enoja con ellos. Y le cita las palabras que estaban en Isaías. En Isaías capítulo 56, verso 7, acerca de su casa, casa de oración, debería de ser llamada, pero ellos le hicieron cueva de ladrones, no solamente en ese tiempo, sino también aquí en el tiempo de Jeremías. Cuando Jeremías habló, estaba el templo de Salomón en pie, el cual fue destruido ¿por quién, mi hermano Filiberto? Paga la pregunta otra vez. Jeremías les está diciendo aquí en Jeremías capítulo 7, versículo 11, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Por qué les está diciendo eso? Si nosotros leemos el contexto que está aquí en Jeremías, les está diciendo, desde el verso 1 al versículo 11, mi hermano Isma, palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra del Señor toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Elohim de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conociste. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que yo también lo veo, dice el Señor. ¿De qué casa estamos hablando, mi hermano? ¿De qué casa está hablando aquí el profeta Jeremías? De la casa de donde estaban ellos ahí. ¿Pero de Salomón o de Zarobabel? La casa de Zarobabel. Porque no, ya en el tiempo de Jeremías ya se había destruido el templo de... No, mi hermano, el profeta Jeremías es el último profeta antes de que se destruya esta casa. De Salomón, es precisamente el que les advierte. No confíes que porque está aquí la casa, no va a ser destruida. El profeta Jeremías es el último que les advierte que se comporten, y como no quisieron comportar, entonces es destruida esa casa. ¿De acuerdo, mi hermano? Sí. Ahora, una vez que nos está mencionando lo que es destruida esta casa, nos está mencionando que les dice aquí que era la conducta que estaban haciendo ellos, mi hermano. Lo malo, oprimían al huérfano y a la viuda y derramaban sangre inocente y luego andaban en pose de dioses ajenos. Y les dice, es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado invocado mi nombre, he aquí, que también yo veo, dice el Señor. Andad empero ahora a mi lugar, que fue en Silo. Bueno, aquí ya nos va a hablar de otra ocasión. Aquí nos está mencionando acerca de eso, y nos describe que esta segunda casa la habían hecho cueva de ladrones también. Mas, sin embargo, cuando nosotros empezamos a ver las palabras que cita acá el maestro, son las que aparecen en Isaías capítulo 56, versículo 7. Isaías 56, versículo 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Nos está mencionando aquí Isaías y nos dice, hablando acerca de esta casa, en la cual nos hace una referencia muy importante, pues nos dice: yo los llevaré al monte de santidad. ¿Cuál es ese monte, mis hermanos? Según lo que hemos estudiado ya de tiempo. Monte de Sion. Es el monte de Sion. ¿El cual monte de Sion lo conformamos? Si guardamos sus mandamientos cada uno de nosotros. Yo los llevaré al monte de mi santidad. ¿O quién subirá al monte de su santidad? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a la vanidad. Esto nos está describiendo: yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. ¿Es únicamente para un pueblo o para todos los pueblos? Todos los pueblos. Entonces, cuando nos está mencionando que su casa, casa de oración, debía de ser llamada para todos los pueblos. ¿Por qué dice usted que el profeta Jeremías, quiero preguntar, ¿por qué dice que el profeta Jeremías fue el último profeta? El profeta Jeremías fue el último profeta que le habló al pueblo de Judá antes de que Nabucodonosor llegara y destruyera a su tierra y se los llevara cautivos, mi hermano, hacia Babilonia. ¿Sí ya me entendiste, mi hermano? Sí, sí, sí. ¿Seguro, seguro? Porque estoy en el dilema de que el profeta Jeremías fue el último profeta que le... Oh, ok, ya entendí. A ver, ahora sí, explícamelo, mi hermano. De que el profeta Jeremías fue el que le avisó al que les estaba diciendo al pueblo de Israel que se arrepentiera de todos sus pecados y les, como les había dicho todo esto ahí, cómo andaban, porque iban a ser destruidos. Entonces, el rey de Babilonia es el rey Nabucodonosor, es el rey que iba a venir a destruirlo. ¿Qué no es el rey? No, estoy mal yo. No, sí estás bien, mi hermano. Ese rey es el que vino y destruyó ese templo de Salomón. El profeta Jeremías les advirtió que si no se comportaban, iba a venir este rey y los iba a destruir. El maestro Yeshua el Mashiach fue el último que llegó ahí a Israel en el momento en el que apareció, que es en el año 4000. Aparece en ese año, 4030 aproximadamente, y empieza a enseñarle al pueblo y a decirle que se arrepienta de su pecado. Como no le hacen caso a él, entonces llega la destrucción de este segundo templo en el año 70. Ok, voy a hacer otra pregunta. En el templo de Salomón, cuando fue construido el templo de Salomón, ¿qué profeta estaba en ese tiempo? En el templo de Salomón, mi hermano. Cuando fue construido, ¿qué profeta estaba en ese tiempo? Así que lo marque la escritura directamente. No, el profeta dice Natán. ¿Natán? Sí, Sí, que es el que es el que ungió a este Salomón, entre muchos otros profetas. Y en el, y cuando se destruyó el templo de Salomón, era el profeta Jeremías el que les estaba avisando. Así es, mi hermano. Así es, exactamente. Y en el tiempo en el que se destruyó este Jerusalén, en el tiempo de este, de cuando estaba el templo de este Zorobabel y Salatiel, ya los últimos años, antes del año 70, el maestro les advirtió, mira, vamos a Lucas. Okay. Lucas capítulo 19, versículo 38 en adelante. Diciendo, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto en tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Hasta ahí. ¿Te das cuenta, mi hermano Filiberto? Sí, que eso fue lo que les había dicho el profeta Jeremías. Así es, mi hermano. Las mismas palabras que les dijo allá el profeta Jeremías, que se arrepintieran, y no se arrepintieron, y por cuanto no se arrepintieron, les llegó la destrucción por el rey de Babilonia. El profeta Jeremías fue el último profeta antes de que llegara el rey de Babilonia. El Mesías fue el último que les advirtió antes de que llegara el general Tito, que fue el que destruyó el templo de este Zorobabel y Salatiel. La destruyó ¿Quién edificó primero? La edificó Salomón y la destruyó el rey de Nabucodonosor. Nabucodonosor. La segunda casa la edificó el último que les advirtió. ¿Cómo? De la primera casa. De la primera casa, ¿cuál fue el último profeta que les advirtió? El profeta Jeremías. Así es, mi hermano. Ahora, en la segunda casa, ¿quién la edificó? La edificó el Sara, ¿cómo se llama? Zorobabel y Salatiel. ¿Zorobabel? Zorobabel. Y Salatiel. Así es. ¿Quién fue el último que les advirtió que se arrepintieran? El Mesías. ¿Y cuándo fue destruida? Fue destruida 70 años después de que vino el Mesías. ¿Quién la destruyó? El general Tito. Muy bien, mi hermano. Ahora sí ya te estás ubicando en que existieron dos templos. Sí, sí. Estos dos templos, uno lo edifica Salomón. Este lo edifica porque él se equivocaron en cuanto al mandato que da el poderoso acerca de la casa que tenía que ser construida. Pero la segunda casa, el segundo templo, sí lo manda a construir el poderoso. En este segundo templo, en el primero, y aún en el tabernáculo que levantó Moisés a los hijos de Israel, en cada uno de ellos, la gloria del poderoso se mostraba, mi hermano. En cada uno de los templos. Sí, esa gloria del poderoso se mostraba. Porque incluso él le dijo a este Salomón, ahí en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Cu- Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa del Señor y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, el Señor apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón y le dijo al Señor: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa, que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué ha hecho así el Señor en esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron al Señor su Elohim, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído el Señor sobre ellos todo este mal. Entonces, mis hermanos, prácticamente le dijo el Señor a este Salomón. O sea que sí había sido, aunque no fue ordenada por el poderoso que se hiciera esa casa, como quiera, él sí se la estaba aceptando a Salomón, mi hermano, puso por... en realidad se la aceptó, pero le puso una condición. ¿Cuál es la condición que le puso? Que anduvieran en sus caminos y que no se fueran. Si ellos andaban en sus caminos, iba a poner su nombre ahí. Casa iba a ser establecida, él iba a poner su nombre ahí, iba a morar ahí. No directamente que more ahí, sino que ahí se iba a manifestar su gloria. Ahí se iba a manifestar su gloria para con los hijos de Israel. No directamente que él morara ahí, porque él no habita en templos hechos de mano, y aún Salomón lo sabía. Pero el poderoso les exige un respeto a todos ellos, de manera que si edificaban esta casa, les exige que lo respetaran. ¿Por qué? Porque ahí se encontraba el Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza, que en un principio estaba en el tiempo de Moisés, se encontraba en el tabernáculo, en el tabernáculo de reunión. Ahí se encontraba esta Arca de la Alianza. Pero una vez... ese tabernáculo... ¿no era templo, ese tabernáculo? ¿Cómo era? ¿Era más grande? ¿Era menos que un templo de grande o...? Era menos, mi hermano. ¿Era pequeño? Las medidas, sí, las medidas se encuentran ahí en Éxodo. Sí, ya lo que la miré, pero puede entrar una persona o dos ahí, ¿verdad? O tres. Ah, no, mi hermano, podían entrar más. Podían entrar más en ese tabernáculo. Pero es en esa medida, esa arca la movían de un lugar a otro, entonces no era muy grande, ¿no? No, lo que pasa es que el arca no era grande, pero el tabernáculo sí. Okay. El tabernáculo sí era más grande. Ahí te dice las medidas en él. Sí, ya la he leído. Pero son en codos, sí. Así es, mi hermano. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar esto y a mirar que a pesar de todo eso, la gloria del poderoso se mostraba ahí, en estas cosas, era porque que se les exigía un respeto delante del poderoso, para que ellos guardaran la palabra de él, por cuanto el arca estaba ahí. Y hacíamos mención acerca del arca, ¿por qué? Porque incluso todas estas cosas que estaban dentro del templo eran sumamente sagradas, no las podía tocar cualquier persona. Cuando trajeron el arca del Señor, que la traían en el camino, ¿se acuerdan qué es lo que sucedió con ese David? ¿Sí se acuerdan, mis hermanos? Pues, conforme lo del arca, cuando traían el arca, cuando traían el arca del pacto de camino, y dice que un hombre vio que el arca se iba a caer, entonces quiso agarrarla y cayó muerto en ese momento. Sí, lo he leído. ¿Por qué vino a caer muerto en ese momento? Porque no la podía agarrar cualquier persona que no estuviera santificada. Prácticamente todas esas personas que no estuvieran santificadas, exactamente, no podían tocar el arca de la alianza. Y si no podían tocar el arca de la alianza, se encontraba dentro de la casa del Señor. Esa casa que le habían edificado Zorobabel y Salatiel. No solamente el arca, sino también se encontraba el lugar santísimo donde no podían entrar todos, sino únicamente el sumo sacerdote en el templo donde estaba el arca. Así es, en el tabernáculo, pues, porque no era templo, era un tabernáculo. Así es, mi hermano. Bueno, nada más que en este caso, en el tiempo de Salomón, esas piezas del arca, el candelabro, los panes de la proposición y todo eso en el tiempo de Salomón fueron metidas en este templo que Salomón edificó para el pozo. Entonces había cosas santificadas adentro del templo, es por eso que el poderoso le dijo que iba a poner su nombre en él si ellos respetaban sus alianzas, sus pactos y sus mandamientos. Exactamente. Okay. Nos está mencionando la escritura que ahora cuando el Mesías llega ahí, a este lugar, a este templo, le está mencionando que la casa de Sion será llamada, pero vosotros habéis hecho cueva de ladrones. ¿Se dan cuenta que el Mesías no ha dejado de pronunciar las palabras? Sí. Vamos a Mateo capítulo 19. No, Mateo capítulo 21 verso 13. Y le dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Nos está mencionando con respecto? Ahí ya nos está mencionando, casa de oración será llamada, pero vosotros sois cueva de ladrones. En ese momento, en esa casa que estaba siendo edificada, realmente si valiera algo para el Mesías, nos está describiendo que el Mesías, cuando se lamenta por quién, por el pueblo que estaba ahí, o realmente por la casa. Por el pueblo. Porque nos está diciendo Mateo capítulo 24 versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Sí, lo que pasa es que nos está mencionando con respecto a el Mesías, se está mencionando: mi casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque estaban faltándole respeto a su casa del Mashiach. Estaban faltándole el respeto que se debía de tener a esta casa, porque se encontraba ahí en el tiempo de este Jeremías, el arca de la alianza. Estaba ese lugar que se le considera el lugar santísimo y el lugar santo, donde solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Mas sin embargo, esa casa, por el respeto que se le debía de tener, es que él mencionó esas palabras. Mas sin embargo, él sabía muy bien que la casa del Padre iba a habitar. Era posteriormente en cada una de las personas. Por eso ahí, en Mateo capítulo 24, verso 1, les dice: ¿No será dejada aquí piedra sobre piedra? O sea, destruirá. Y cuando le empiezan a enseñar que no será dejada piedra sobre piedra que no sea destruida, entonces prácticamente no tuvo, esta casa no tenía ningún valor. Ningún valor tenía esta casa. Mas sin embargo, todas las personas que estaban ahí sí lo tenían. Por ella se lamentó el Mesías y les dijo, lloró por ellos y les dijo, Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén, vienes, está cerca el día de tu destrucción, por cuanto no conociste el día de tu visitación, porque si lo hubieses conocido, entonces te habrían arrepentido. Pero como no lo conocieron, y cuando menciona no conociste el día de tu visitación, es porque Mesías les estaba advirtiendo acerca de ese día que venías a ser destruida. Mas sin embargo ellos no lo entendieron, ellos sintieron que estaban bien delante del Poderoso, y por eso les llegó su destrucción en ese año, en el año 70. Es ahí donde nosotros tenemos que entender, mi hermano Filiberto, que en realidad cuando nos empieza a hablar acerca de esta casa y nos dice que su casa, casa de oración, tenía que ser llamada. Mas ellos la habían hecho cueva de ladrones. Es por eso que se enoja, porque ahí se manifestaba la gloria del Poderoso, porque esta casa ya la había mandado él a edificar. Aún, si ellos no tenían respeto en la primera casa, también por eso fueron desechados sus hermanos. Podemos leer Ezequiel capítulo 44 para ver cómo es que fueron desechados por causa de que tuvieron un poco la primera casa. Ezequiel capítulo 44, y no tanto porque tuviesen un poco directamente la casa, sino las cosas que se encontraban ahí dentro, las cuales eran cosas sumamente sagradas, pero que no respetaron. 44, ¿qué verso? 44, versículo. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante, pongámosle mucha atención. Dale lectura, mi hermano. Me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual era hacia el oriente y estaba cerrada. Y me dijo el Señor, esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque el Señor Elohim de Israel entró por ella. Estará por tanto cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante del Señor. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa y miré. Y aquí la gloria del Señor había llenado la casa del Señor y me postré sobre mi rostro. Y me dijo el Señor, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa del Señor y todas las leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario, y dirás a los rebeldes. Antes de que continúe mi hermano Ishma, te hago la aclaración, mi hermano Filiberto. Todas estas ordenanzas acerca de esta casa ya es la que edificó Zorobabel y Salatiel, mi hermano. Sí. Este profeta Ezequiel te va a empezar a marcar las órdenes conforme a todo lo que se tenía que hacer en esta casa que edificó Zorobabel y Salatiel. Adelante, mi hermano Ismael. Gracias. Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho el Señor, ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Por cuanto le sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto, he alzado mi mano y jurado, dice el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como ministros, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré, pues, por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella, y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los ministros levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme, y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino, no llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. Hasta ahí, mi hermano. ¿Y te cuenta mi hermano Filiberto? ¡Sí! ¿Qué te está mencionando aquí? Que ningún extranjero y circunciso entrará en su santuario, que los hijos extranjeros están lejos de Israel y las vistas de todo esto de que les pondré por guardas encargados lo que usted de la casa y de que... ¿A quiénes son encargados y a quiénes no? Por causa de que en el primer templo, precisamente, en el primer templo en el que edificó Salomón, anduvieron en busca de todas sus idolatrías y no sirvieron al Señor como él lo pedía. ¿A quiénes y a quiénes elige? Eligió a puros sacerdotes, hijos de levitas. Donde dice, pondré por guardas encargados de custodia de la casa para hacer servicio de ella por todo lo que ya no es malo. Los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, los hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Aquí está hablando que estos levitas fueron los únicos que se mantuvieron en la palabra del Padre y cuando Israel se apartó de él. En los templos, en el... ¿Pero qué levitas? Porque no todos los levitas. Versículo 9. Verso 10, mi hermano Isma. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad. Oh, ok, aquí hay levitas también que se apartaron mal. Así es, mi hermano. Hay levitas que no hicieron su voluntad y hay levitas que sí. Los levitas que no hicieron su voluntad, los está reprendiendo. ¿Por qué? Esta es la casa en la que Salomón edificó. Mas, sin embargo, aún con respecto a aquella casa, le dijo, si andan en mis mandamientos, en mis estatutos, y guardan todo lo que yo les he mandado, entonces esta casa va a prosperar, y van a estar ustedes viviendo aquí por muchísimo tiempo. Pero si ustedes me desobedecen, si ustedes se apartan de mí y se van tras los ídolos, yo voy a tener en poco también en esta casa que has edificado. Si no guardan mis mandamientos, entonces de nada te servirá esta casa. Y así justamente vino a suceder, mi hermano. Ellos se apartaron y entonces esta casa vino a ser en nada. Pero hubo levitas que se apartaron y hubo levitas que no. Los que no se apartaron siguieron ministrando en este segundo templo. Sí. ¿Quiénes está señalando, mi hermano? A los hijos de... He perdido el versículo. Versículo 14 y 15. A los hijos de Sadoc. A los hijos de Sadoc, ¿ah, mi hermano? Sí, a los hijos de Sadoc. Este tabernáculo, mi hermano, este segundo tabernáculo, ¿por quién es levantado? Es levantado por los dos tipos estos, Zarababel y Zarathiel. Zorobabel y Zarathiel. Así es. ¿En qué año? En el año 3464. Así es, 500, mi hermano. 536 años antes del Mesías. Así es, mi hermano. Exactamente en esa fecha. Y fue, es cuando vino a ser edificado este segundo templo. No se termina exactamente de edificar en esa fecha. Pero ahí se comenzó su edificación. Así es. Ahora, ¿quiénes son los que van a ministrar en este tabernáculo? Los levitas, hijos de Sadoc. Así es, vamos a encontrar esa línea, ¿te parece, mi hermano? Ok. Lea Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 6, del versículo 10 en adelante. ¿Los hijos de quién son los que van a ministrar ahí, mi hermano? Los hijos de Sadoc. Y Johanan engendró a Azarías, el que fue ministro en la casa de Salomón, que Salomón edificó en Jerusalén. Azarías engendró a Amarías, Amarías engendró a Ahitob, Ahitob engendró a Sadoc, Sadoc engendró a Salum, Salum engendró a Hilcías, Hilcías engendró a Azarías, Azarías engendró a Seraías y Seraías engendró a Josadac. Y Josadac fue llevado cautivo cuando el Señor transportó a Judá y a Jerusalén por mano de Nabucodonosor. Hasta ahí. Nuevamente, mi hermano Filiberto, ¿los hijos de quién son los que van a ministrar ahí? Sadoc. Y nos dice en el versículo 10. Y Jonán engendró a Azarías, el que tuvo el sacerdocio en la casa de Salomón, edificó que en la casa de que Salomón edificó en Jerusalén. Continúa. Jonán es también hijo de Sadoc. No, continúa, mi hermano, hasta el verso 11. Y Sarías engendró a Amarías, y Amarías engendró a Ahitob. Ahitob engendró a Sadoc. ¡Oh! Ese es otro Sadoc. ¿Es el Sadoc que te está hablando? Ahí está el otro Sadoc. Engendró a Salum, y Salum engendró a Israel, él engendró a Zacarías, y Zacarías engendró a Serefá, y Serefá engendró a Josadac. Y Josadac fue llevado cautivo cuando el Señor transportó a Judá a Jerusalén por manos de Nabucodonosor. Ahí va, esa fue la generación de él. Exactamente, mi hermano. Exactamente. Cuando fue llevado cautivo, cuando el Señor transportó a Judá a Jerusalén por manos del rey Nabucodonosor, ahí se fue la descendencia de los hijos del... ¿Quién es el último que fue transportado? Josadac. Josadac, o Josadac. O Josadac. Uh-huh. Apúntalo, que es descendiente de Sadoc, porque vamos a buscar su línea para que nos dé quiénes son los que van a ministrar. Entonces, hasta aquí ya te está mostrando cómo es que viene la línea del descendiente de este Sadoc, ¿va? Los que te dijo allá que iban a ministrar. Ajá. Vamos ahora a Esdras, capítulo 3, versículo 1 y 2. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, los ministros, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Elohim de Israel para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la Torah de Moshe, varón de Elohim. ¿Sí le entendiste ahí a los versos, mi hermano Filiberto? Sí. A ver, explícame, por favor, mi hermano. Que cuando se levantaron Yeshua y Jesús, que sus hermanos, o sea, que sus hermanos los sacerdotes de Zorobabel, hijos de Salatiel, y sus hermanos edificaron la tierra de Elohim en Israel para ofrecer el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Elohim. Verso 1. Llegando el mes séptimo, y ya los hijos de Israel en las ciudades, juntóse el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadac. ¿Quién era Josadac? Josadac era hijo de Sadoc. Exacto. Y aquí ya te está trayendo un descendiente que viene a ser Jesúa. Jesúa. Jesúa es el que está regresando de la migración, de la del cautiverio de Babilonia hacia la tierra de Judá. Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Elohim de Israel para ofrecer sobre él holocaustos. Como ¿quién fue el que edificó el segundo templo, mi hermano? Zorobabel y Salatiel. Hijos. Pues lo hicieron en compañía de este Jesúa. Jesúa era el sacerdote de ese tiempo, descendiente de este Josadac. Por eso te está diciendo allá Ezequiel, los que van a ministrar en este templo son los descendientes de este Josadac. Jesúa era el descendiente de este Josadac. Zorobabel y Salatiel eran los profetas. Perdón, Zorobabel era el príncipe entre ellos. Ya no tenían reyes, eran príncipes. Zorobabel era el príncipe de ese tiempo. Estaban acompañados del profeta Ageo y del profeta Zacarías. Jesúa era el sacerdote de ese tiempo. Salatiel es el padre de Zorobabel. ¿Sí me estás entendiendo en esto, mi hermano? ¿O te lo menciono de nuevo? Salatiel. Zorobabel, hijo de Salatiel. Salatiel era el padre de Zorobabel. Así es. Y Jesúa, pero Babel, hijo. Ponlo ahí, que era entre ellos el príncipe, el que tenía el señorío. Sí, pero Babel. Y Salatiel, el papá. Así es, pero nada más lo está agarrando como referencia, no como si en ese momento estuvieran vivos. No como si en ese momento estuviera vivo Salatiel. Ok. Lo está agarrando como referencia de que él es el hijo de... que Zorobabel es el hijo de Salatiel. Así es. Ok. Y Jesúa, hijo de este Josadac. Este es sacerdote. Por eso leímos allá la línea de los sacerdotes. Y te dice que Sadoc tuvo a tal, a tal, a tal, hasta que llega a este Josadac. Josadac fue llevado al cautiverio de Babilonia. El que regresa de ese cautiverio es Jesúa. Ok, porque Josadac ya se quedó. Oh, ok. Entonces es por eso que nos está mencionando que hijos de hijos de Sadoc, porque vienen de ese linaje. Así es, mi hermano. Que viene siendo... ¿Por eso? Escucho. Que viene siendo Jesúa, hijo de Josadac. Así es. Por eso es que te está mencionando con respecto a ello que había levitas que se comportaron mal y ellos no iban a ministrar. Pero te dice que los levitas de la descendencia de este Sadoc van a ministrar en este segundo templo. Y te da las órdenes de qué era lo que quería que hicieran de ahí en adelante. Sí, en sí, este sí. Templo que viene a edificar este... Zorobabel, con la ayuda del profeta Zacarías y el profeta Geo. ¿Hasta aquí vamos bien, mi hermano? Hasta aquí vamos entendiéndole bien. Me estoy así quebrando la cabezota bien, bien bonito, pero sí se va entendiendo. A ver, mi hermano, dime nuevamente otra vez. Ok. En el templo de Salomón, que fue destruido por la profecía del profeta Jeremías en el año 3357, construido en el año 2928, 643 años antes del Mesías, fue destruido por el rey Nabucodonosor. Después, fue destruido por la desobediencia de los del pueblo de Israel. Entonces, después se construye en el año 3464 por Zarababel, hijo de Salatiel, y fue construido 536 años antes del Mesías, y fue destruido en el año 4070 después del Mesías, 70 años después del Mesías, 4070 años después de Adán. Pues bien, entonces, en el templo que se que fue edificado por Zarababel y Zarabiel, fue administrado por la por el linaje de Sadoc, que en este caso viene siendo la descendencia de Sadac, que es Jesúa, y sus hermanos los sacerdotes. Así que, por ahí va. ¿Ya entonces? Sí, ya. Para que le sigamos, porque tengo muchas cosas aquí, no lo puedo decir todo, porque tengo todo, luego con más calma lo paso en un orden. Entonces, prácticamente estamos viendo que vinieron a existir dos lugares de adoración. Pero te estaba mencionando, mi hermano, que en estos dos lugares eran de respeto del delante del poderoso. Vimos cómo es que los levitas hicieron lo malo delante de él, y él los echó de su presencia por esa causa. Él los echó totalmente, los despreció, porque ellos lo despreciaron a él. Ellos primeramente desobedecieron e hicieron abominación dentro del templo. Hicieron toda clase de abominación, y por causa de eso él los desechó. Entonces, de la misma manera les está diciendo, ahora por cuanto ustedes se apartaron de mis caminos e hicieron todas estas abominaciones, yo me apartaré de vosotros, y vendrá a ser destruido este lugar. Una vez que es construido nuevamente, les exige Ezequiel, capítulo 44, versículo 23 en adelante. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar conforme a mis juicios, juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis días sábado. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación, le contarán 7 días. Y el día que entren al santuario, al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerán su expiación, dice el Señor. Y habrá para ellos heredad, y yo seré su heredad, pero no les daréis posesión en Israel, yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y toda cosa sagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda que todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas. Está ahí, mi hermano. Aquí nos está mencionando y dice que les enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y en el pleito ellos estarán para juzgar conforme a mis derechos, lo juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis solemnidades, y santificarán mis sábados. Por lo tanto, nos está describiendo que aquí él les está exigiendo, en esta casa que vino a ser construida, les está mencionando que debían de guardar un respeto, porque esta casa ya la estaba edificando totalmente, mandada a ser por el Poderoso para que se ministrara ahí, para que se ministrara su servicio. Mas sin embargo les dijo, no será aquí dejada piedra sobre piedra. Lo mismo les dijo Jeremías. Jeremías les está diciendo, ¿qué? ¿Acaso la casa del Señor es una cueva de ladrones para que hagan todo esto. Mas sin embargo, Jeremías allí mismo en ese capítulo 7, vamos a Jeremías capítulo 7, versículo 1 al 4. La palabra del Señor vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di: oíd palabra del Señor, todo Judá. Los que entráis por esta puerta para adorar al Señor, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No feéis en palabra de mentira, diciendo: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. ¿Te das cuenta que en el verso 4 les dice: no confíen en palabra de mentira diciendo: templo del Señor está aquí, templo del Señor es este? Mas sin embargo, sigue leyendo al versículo 11 y fíjate qué les dice en el verso 11. Esta cueva de ladrones delante de vuestros ojos es cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Esta casa sobre la cual he invocado mi nombre, he aquí que también yo la veo, dice el Señor. Hasta ahí. Te está diciendo desde el verso 1 al verso 4, ve y párate en la casa del Señor, y predícales allí estas palabras y diles: todo Judá, los que entran por estas puertas a adorar al Señor, así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Señor de Israel: mejoren sus caminos, vuestras obras, y os hará morar en este lugar. No se confíen de que el templo del Señor está aquí, diciendo: templo del Señor es este. Mejoren sus caminos, cambien la forma de ser, mejorad vuestras obras con rectitud, haciendo derecho entre los hombres, cada uno a su prójimo. No opriman a ninguno, al peregrino, al huérfano, a la viuda, ni a este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para vuestro mal. Os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Si ustedes hacen todas estas cosas, yo os haré morar aquí. He aquí, vosotros confiáis en palabra de mentira, que no aprovecha, hurtando, matando, adulterando, jurando falsamente e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para hacer todas estas abominaciones. ¿Eso es justo? Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. ¿Por qué les está diciendo eso? Porque la tenían en poco, la tenían como nada. Es cueva de ladrones esta casa en la cual vosotros es invocado mi nombre, y que también yo lo veo, dice el Señor. El arca de Silo, cuando tenían el tabernáculo, cuando aún no se había hecho templo, ¿qué pasó ahí en Silo? En Silo, acuérdense que en cuanto a la historia, nos dice que los sacerdotes hijos de Elí metían el garfio de tres ganchos y sacaban del animal lo que les agradara, cuando al sacerdote no le tocaba cualquier cosa, le tocaba una cierta pieza en especial. Mas se agarraban lo que ellos querían, dormían con las mujeres que se quedaban a cuidar ahí el animal. Entonces, así como el poderoso entregó su poder a los filisteos por cuanto los filisteos los atacaron, y en ese tiempo llevaron cautiva el arca del Señor, y el Señor no los defendió por causa de su pecado, para que entiendan que sí, sus cosas son importantes, pero si ellos no se comportan, Él los entrega en manos de sus enemigos por causa de todo eso, de todos esos errores que se cometieron. Es por eso que el Mesías nos está mencionando: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mas sin embargo también les dice: por cuanto no habéis escuchado las palabras, ¿no será dejada piedra sobre piedra? Si nos estamos dando a entender que en realidad depende de las dos cosas, que no es bueno tener en poco las cosas del Señor, mas sin embargo, todas estas cosas vienen a ser como nada delante de Él si nosotros andamos en pecado, en maldad. Es como, por ejemplo, Él dirá: no menospreciéis a los enseñadores, pero también al mismo tiempo dice que si el enseñador se comporta de manera torcida e inadecuada, aunque esté enseñando bien, pero si hizo obras perversas delante de él, todo ese conocimiento y esa ciencia que el poderoso le dio a esta persona viene a ser como nada delante del poderoso, por cuanto su obra literalmente es perversa delante de él, por cuanto no puso por obra sus mandamientos. ¿Sí me doy a entender, mis hermanos? Sí. ¿Con los demás sí me di a entender? ¿O tienen alguna pregunta? Entonces, ¿sí quedamos claros, mi hermano Filiberto? Sí, hermano. En el año 2928, después de Adán, fue construido el Templo de Salomón. Y en el año 3357, fue destruido por el rey Nabucodonosor y profetizado, y el profeta Jeremías fue el que les profetizó que se arrepintieran de sus pecados a la tribu de los levitas, porque hacían lo malo adelante de ellos. Al pueblo de Judá. Sí. Entonces, después, en el año 3464, fue construido el templo por Zorobabel y Salatiel, y fue construido 536 años antes de Mesías. ¿Me explico? Entonces, y este templo fue dirigido por la descendencia de Sadoc, que viene siendo el hijo de Josadac, Jesúa, Jesúa. Entonces, este mismo templo, por la misma desobediencia del pueblo de Israel, vino a ser destruido en el año 4070 después de Adán, 70 años después de la muerte del maestro Yeshua. Y lo predicó, y quien le predicó de este fue el mismo maestro Yeshua, diciéndoles que no quedara aquí piedra sobre piedra. Mi hermano, escribo bien despacito. No, sí lo entendí, que no, aquí yo estaba bien confundido, que me preguntaba por qué él llegó y azotó a la gente, porque como yo ya estoy leyendo que dice en Hechos 47, déjame lo de la cita, 747, me había dejado que luchara poquito. No, cierto. Hechos 7:47 le dice el apóstol Esteban que el Altísimo no habita en templos hechos de manos. Entonces, muchas personas me decían a mí, me han dicho, pero es que Salomón edificó el templo. Entonces, yo no tenía pregunta, yo no, como dice usted, no, que uno tiene que ir preparado para la guerra. y un soldado. Entonces le ya con todas estas cosas, pues ya le explico, mira, es que el templo se hace así, pero no es como cuando explicas algo que entendiste. Como le he dicho a varios hermanos y hermanas, que es bueno hablar algo que uno entiende, porque si tú no lo entiendes y nomás te quedas ahí platicándolo, y entonces no estás diciendo algo que no, porque si tú no entiendes lo que estás diciendo, ¿para qué lo dices? Entonces ya. ¿Alguien te preguntó con respecto a esto, mi hermano? Hay personas que me dicen que por qué no voy, y me congrego a una iglesia, etcétera, etcétera. Le digo yo, pues es que, ¿de qué me sirve ir a la iglesia si soy el mismo? ¿De qué le sirve a la gente ir a un templo, ir a una iglesia a estar adorando? Le digo, y si vas a hacer lo mismo, mejor le digo, límpiate tú mismo, porque como quiera dice, ya les empiezo a decir que Dios no habita en templos hechos de mano. Y es donde empieza el dilema, pero tienes que tener bases como estas para poder contestar o para poder, pues no, mejor se queda uno callado. Entonces yo me estaba diciendo, bueno, pues es verdad, Salomón edificó un templo y el Mesías vino y me dijo el maestro que por qué, que en la casa de mi padre será llamada casa de oración. Entonces ese era lo que me andaba dando mucho vuelta en la cabeza. Ya por días tenía esto ya. Sí, pero gracias por haberse tomado tiempo y habérmelo explicado de esa manera, porque a ver si después, hermano, con más calmita, a ver si mañana, porque no voy a trabajar mañana, no tengo trabajito estos días, si nos ponemos, le voy a hablar para que si me ayude, pues a ver si podemos hacer cronología, hermano, porque yo la cronología me la perdí, la de los estudios pasados, y el audio Te lo pasamos otra vez, mi hermano. Tengo el audio. No sé si lo tenga. A ver, me lo pasó la hermana Varinia. Acá hay todos los audios, pero a sacarle buenos apuntes. Claro, mi hermano. Bueno, no sé si alguno de los otros hermanos tiene alguna pregunta o algo que hacer, pues yo ya satisfecho, hermano, hasta ahorita. ¿Gustan hacer alguna pregunta, mis hermanos? Vamos a hacer una oración entonces. ¿Quién nos gusta ayudar con la oración? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Padre todopoderoso, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, santo de Israel, te damos gracias, Señor, porque nos bendices constantemente con tu lluvia de enseñanza, tu agua de vida, Padre. Bendito seas, alabado sea tu nombre, porque nos tienes misericordia y nos enseñas tus caminos y nos ayudas a estar en tu vida. Padre, en esta noche te pido porque todos estos hermanos han estado estudiando y escudriñando tus escrituras. Gracias, Padre, porque has puesto en corazón de cada uno de ellos esa motivación. Y en el hermano Esteban, te pido que le sigas bendiciendo con entendimiento, sabiduría, para que cada día puedas usarlo como una herramienta para llevar tu palabra a todos aquellos que quieran escucharla o a los que tú les pongas en su camino. Bendice de igual manera al hermano Alfonso, que también él es un amado, un siervo tuyo que constantemente está escudriñando las escrituras por amor a ti, para que nos ayude también a entenderlo, lo que nos transmites por medio de ellos. También, Padre, te pido por cada uno de los hermanos, Juan Ramos, la hermana Miley y su esposo, la hermana Varinia, el hermano Douglas, el hermano Isma, y todos los hermanos que han estado ahorita conectados, hermana Mireya, todos ellos hermanos, que el Poderoso les bendiga y les abra su mente y les dé entendimiento, y que siempre puedan ustedes estar escudriñando sus palabras y sus escrituras, que el Poderoso siempre esté allí. Y gracias, Padre, por bendecirles en todo lo que pones para que ellos puedan seguir edificando su vida en ti. Te alabamos, Padre, y te damos las gracias en el nombre de mi Rey Yeshua Mashiach. Te pido también que bendigas a los enfermos, a aquellos hermanos que no se pudieron conectar y los que se han conectado, bendíceles como también y a todos sus familiares que tienen enfermos. A los hermanitos que están enfermos en este momento, que tienen dolencias, cúrales a sus familiares también para que puedan ser sanados, porque tú puedes todo, Señor. Nada es imposible para ti. Porque si has podido que una mujer estéril dé a luz a un hijo, y si has podido poner eso, esa semilla para que el Mesías haya venido a la tierra así, por medio de tu Espíritu Santo, tú puedes sanar a esos hermanos. Tú, Señor, eres poderoso para hacer todas estas cosas. Bendito eres, Padre, y bendito sea tu Hijo, y en el nombre de Él te pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Bien, pues ahora sí que el Poderoso los bendiga y les guarde. Mire con agrado y les extienda su amor. Muestre su favor y les conceda la paz. Un fuerte abrazo para cada uno. Gracias, hermano. Poderoso les bendiga a todos. Shalom.